inicio a esta primera mesa de la tarde, que hemos titulado Territorios en Disputa, Bienes Comunes, Conflictos Socioterritoriales y Resistencias. Esta mesa está conformada por la doctora Celia Coniglio, profesora de UNIFESPA, Marabá para Brasil, la profesora Beatriz Dillon, de la Universidad Nacional de La Pampa, y Valentín Palma Calamullo, de la comunidad indígena Junta Querandí. Así que tienen 15, 20 minutos, yo les voy a ir avisando, voy a hacer de verduga en la mesa, así que después para tener suficiente tiempo para compartir en las preguntas. Pueden, no sé, el orden da igual, puede ser el que estaba anunciado o el que ustedes prefieran. Sí, en lo posible les pedimos que... ¿Se escucha el micrófono? ¿Se apaga la luz? ¿Pasa? Sí, me puede apagar. Hola, hola. ¿Se escucha el micrófono? ¿Cambia algo? Eso es peor. Porque, les digo por qué el micrófono, porque estamos filmando. Y si no se escucha muy bajito. ¿Quién va a hablar? ¿Betty? Sí. ¿Arrancas vos? Bueno. Esto, como lo paso yo, bueno, Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada. Para mí es un placer estar acá con mis amigos, mis colegas y con ustedes para hablar de estas problemáticas que en realidad nos mantienen ocupados sobre el territorio y que llevan a pensarnos como científicos, podemos decir así, ¿no? Responsables de lo que ocurre en los territorios, de esas problemáticas que muchas veces aparecen localizadas en sectores específicos, pero que en realidad responden a cuestiones estructurales y a partir de ahí es donde debemos generalizar. Me llevo por esto que es muy largo, porque en realidad preparé para 30 minutos, pero lo han achicado. Territorios en tensión, le llamo yo, conflictos y disputas por el agua en la Argentina. Como verán, empiezo también con una cuestión multiescalar, amplia, que puede ser Argentina, pero puede incorporar también distintos territorios a nivel global. Y me voy a referir específicamente al caso de la problemática de los conflictos entre las provincias de La Pampa y Mendoza por el caso del río Atuel. ¿Lo pasamos o pasó? No, no hay problema. En principio digo que los territorios de las luchas por los derechos, y acá empiezo con una cuestión que tenemos que analizar, es decir, porque voy a hacer transversal la cuestión del derecho al agua, y de eso también vamos a hablar, decimos que tiene una manifestación multiescalar y multidimensional, que aunque ocurran a nivel local responden o forman parte de una causa de la totalidad. Desde la perspectiva geográfica, digamos, entendemos a las tensiones y también a los conflictos como la coexistencia, digamos, seguramente esto han estado hablando ustedes en el transcurso de estos días, de contradicciones dentro de grupos sociales que tienen manifestación territorial completa, que reflejan relaciones de poder bastante claras en los grupos, donde, digamos, la supremacía de unos sobre otros se manifiesta en forma tangible sobre los territorios. También vi que hoy había un taller sobre cartografía de la resistencia, donde, digamos, son perfectamente cartografiables porque son, digamos, tienen una manifestación territorial. Y, digamos, aunque a veces los conflictos, porque puede ocurrir que los conflictos no se materialicen en los territorios, permanecen en las relaciones sociales que le dan origen y sentido. su vez, digamos, estos conflictos, estas tensiones, estas disputas, tienen su correlato, digamos, en una serie de procesos políticos, ideológicos, sociales, culturales, económicos, que vamos a tratar de ir como dimensión analítica viendo a lo largo de esta presentación. Ah, y que también han atravesado, como el caso que nos compete, pero como tantos otros problemáticas de este tipo en Argentina, distintos modelos económicos, distintas formas de gobierno, dictaduras, digamos, democracias, y en todas ellas siempre ha primado una condición de mercantilismo muy fuerte en el proceso de apropiación de ciertas condiciones que son en definitiva condiciones humanas. Rápidamente voy a explicar como dato una caracterización, digamos, de lo que vamos a hablar. En principio, el río Atuel, no tengo yo para marcar, pero seguramente van a ver allí, digamos, el río Atuel forma parte de la cuenca del Desaguadero, salado, Chadileungú, como se llama en La Pampa, en idioma mapuche, Chadi, Sal, Leungú, río, río de sal o río salado, y desemboca en el río Curacó, también río de piedra, Curacó es agua de piedra, que desemboca en otra cuenca importante, que es la cuenca del río Colorado. El río Atuel, aquí más abajo, no sé cuánto lo puedo mover con esto, que nace en la cordillera de las Andes, en el río Mendoza, va en la provincia de La Pampa a desembocar en el río Salado, a través de unos humedales que se conocen como precisamente los humedales de la Tuerca. La historia, puede pasar otra, si voy más larga, la historia es bastante larga, y si deberíamos, digamos, iniciar cómo la exposición de cómo se inicia este proceso de apropiación, en principio, apropiación que tiene que ver con una cuestión del agua y después con las cuestiones que tienen que ver con la situación económica por el uso del agua, la situación se nos va a presentar bastante dual. Es decir, territorios que van a aparecer beneficiados por la cuestión diferencial del poder hacia un lado, en este caso la provincia de Mendoza, y digamos devastando los territorios aguas abajo, que tienen que ver con La Pampa, en ese momento territorio nacional. Es decir, en principio es una cuestión política y jurídica, digamos, pero también que tiene que ver con la organización de la nación y con la forma de, digamos, en que los estados ejercen esa determinada apropiación de los ríos. En el año 1947, hoy se cumplen, este año digo, se cumplen 70 años, de la lucha, digamos, por el descubrimiento permanente y en régimen del río Atuel, en el año 47 se construye el complejo Los Nihuiles. Cuatro grandes, una mega obra hidroeléctrica en la provincia de Mendoza que va a resultar en una, digamos, en un cese definitivo del descubrimiento del río Atuel hasta hoy. Por lo tanto, aguas abajo, no solamente, digamos, la desecación de absolutamente todo el humedal, sino la alteración, como vamos a ver, de los modos de vida, de las pautas culturales y de las condiciones territoriales de la zona en La Pampa. Bueno, acá lo que pongo yo son algunas imágenes, no sé si se ve bien, de, digamos, de la situación actual en La Pampa y el proceso de desertificación, de la forma de vida. Esto, a ver, yo tenía anotado ahí, no sé si se me va a hacer muy largo, cómo se genera esta cuestión. Esto tiene que ver con un proceso que viene de largo, con la conformación del modelo liberal en la Argentina de 1880 y que, por un lado, desembocó en lo que algunos llaman la conquista del desierto y lo que nosotros llamamos la desarticulación de la territorialidad aborigen en nuestra Patagonia y en nuestro sur del país, y que, digamos, esa desarticulación de la territorialidad dio lugar a este proceso, digamos, de intervención mercantilista, ¿no?, a partir de esa idea en la conformación del Estado Nacional. Esta situación, que derivó, como ustedes saben, en una cuestión discursiva que algunos llamaron civilización y barbarie, otros llamaron el desierto versus, digamos, el progreso, lo productivo de lo improductivo. En geografía, muchas veces hemos cometido el error, y a veces cometemos el error, de decir que una historieta, como la historieta de 500 milímetros que pasa exactamente por el medio de la pampa, marcaba el límite ecológico de la producción cerealera. Algo que se construye ideológicamente para fundamentar la fragmentación mercantilista entre lo productivo y lo improductivo dentro de un modelo claro de apropiación del territorio, en ese momento llamado modelo de expansión agraria o agroexportador, como le llaman algunos. Esa división generó que todo lo que estaba por fuera de esa bendita línea, construcción ideológica y claramente política, era, en el caso de la Pampa, territorio nacional, algo improductivo, es decir, sin valor, que no representaba al progreso. Eso generó también que muy pocas familias, como por ejemplo Anchorena, Alvear, Martínez de Hoz, y tantas otras de nombres ingleses, se apoderaran de la tierra pública en grandes compañías y propietarios de la oligarquía terrateniente argentina, se apropiaran de la zona de la Pampa en pos de dejar un oeste totalmente desposeído. Desposeído significó que no importaba si ese lugar tenía un río o no, porque por otro lado estaba la concentración del poder de una provincia consolidada también, digamos, fuertemente desde la misma condición de la colonia, ¿no? Como fue Mendoza y su importancia, que luego se tradujo en una condición política. Esto dejó afuera porque el oeste de la Pampa fue el lugar de confinamiento de los aborígenes ranqueles, como se llaman en la Pampa, ¿no? Donde el Estado Nacional, creando colonias o comunidades donde confinaron estos aborígenes, los pusieron sobre ese oeste que aún significaba y significa muchas veces ideológicamente en la actualidad la barbarie, la nada. No importa cómo viven, no importa cómo son, no importa si pierden valores culturales y si el agua significaba en realidad una estrategia de supervivencia que ya no la tienen. Por lo tanto, la emigración también ha sido bastante compleja. El conflicto, en realidad, es hoy un hecho muy importante en la Pampa y se manifiesta de distintas maneras. De todas maneras, hay una mirada que también nosotros estamos analizando bastante, digamos, estamos analizando bien con respecto a cómo se ha constituido esto en una causa de Estado, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la importancia de las variadas expresiones y manifestaciones individuales y colectivas que tiene el hecho y cómo han ido variando? Es decir, en realidad, también, y esto es muy largo, disculpen, pero bueno, capaz que también no soy muy clara en algunas cosas. La provincia de La Pampa es una provincia de las nuevas, se llama así porque fue creada en el año 51, 1951. Entonces, junto con todas las otras provincias patagónicas. Eso significó, en el 47, recuerden, la inauguración del complejo Los Ningüiles, o sea, cuando éramos territorio nacional. Eso significó que durante mucho tiempo La Pampa estuvo, digamos, diagramando su política de Estado, o sea, conformación de un Estado provincial que debería definir, que debe definir cómo actuar o cómo iba a actuar políticamente sobre los territorios. También esa política fue dual desde, digamos, la concepción del propio, la propia conformación del Estado pampeano. Es decir, porque también fragmentó de la misma manera que lo había hecho antes el Estado Nacional. Y hoy sigue igual esa fragmentación. No hay cambios, por más que hay manifestaciones, digamos, de este tipo. Entonces, al inicio la mirada es mucho más nostálgica, digamos, ¿por qué? Porque se asoció con la diáspora. Es decir, más del 40% de la población migró, luego, por suerte tenemos los censos, el del 47, y después los censos siguientes que nos permiten demostrar que en 23 años más del 50% de la población se fue de la zona por pérdida, en realidad, de la condición de escurrimiento de los ríos. Hay pérdidas de vidas humanas, hay impactos, digamos, en la supervivencia. Recordemos que son unidades de producción-consumo las que viven mayormente en la zona, le llamamos así porque son comunidades que producen su propia subsistencia y tienen algo de comercialización en la ganadería, en realidad son comunidades pastoriles y el tema del agua lo utilizaban mucho más para su subsistencia. Y una más actual que tiene que ver también con dos juicios que inicia la Pampa contra la provincia de Mendoza, después vamos a ver un poco, que es mucho más política y también mucho más ideológica y donde también nosotros tenemos bastante que ver con esta cuestión. Es decir, creo que hay una participación muy importante desde nuestra condición de geógrafos, por lo menos, pero también hay otros profesionales, en ofrecer una nueva mirada que supere la cuestión nostalgiosa, porque acá de nostalgia no hay nada, por más que, digamos, haya habido mucho dolor, y nosotros lo sabemos, pero la cuestión es mucho más profunda que la nostalgia. Yo creo que acá esta cuestión que tiene que ver con el poder juega un papel clave, digamos, en adosarse esta cuestión de la propiedad del río. Esto está totalmente vigente de cómo, sobre todo, aquellos que concentran o que registran una concentración del poder se... ¿Cómo ahora? Pasame otra más. Yo quería hablar de una cosa, pero si me da 5 minutos, no es mal. Yo quería hablar de una cosa que tenía que ver con lo estructural. Es decir, lo que estamos hablando en realidad se basa en una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con hacernos un montón de interrogantes que es lo que van a quedar después de mi exposición. Y que yo también me los hago porque continuamente estoy interpelándome sobre estos problemas. ¿Existe realmente una crisis mundial del agua? Es algo lo que vamos a tener que decir. A mi manera, no. No existe una crisis mundial del agua. Existe una crisis, digamos, que está mucho más adherida a la gestión pública, política y de redistribución de quién controla al agua, considerándola no como un derecho, sino como una mercancía sujeta a una apropiación. ¿Quiénes son los dueños del agua? Pensemos en Argentina. Pensemos en Topkin controlando la mayor parte de las fuentes de agua, los esteros de Liberá y tantas otras cuestiones. Pensemos en la familia Blaquier, concentrando todas las nacientes de los ríos del norte. Y lo que desgraciadamente hemos tenido también, Benetton, Benetton y tantas otras, controlando el agua. El acuífero guaraní, en principio, y todas las fuentes de los ríos. Es decir, la reserva, ¿no? Ella me hace que sí, porque es la reserva mundial del agua. ¿Y quién la tiene? ¿Quién se apropia, hoy ya no de la tierra, sino del agua? Y el agua, digamos, todo esto que estamos hablando, porque uno dice un río, es evitar, por favor, ya las miradas nostalgiosas de que si falta y no falta, sino de quién en realidad se está apropiando de estas relaciones. Y a veces son muchos más también los estados, pero son estos megapoderes, ¿no?, que tienen mucho más poder que la justicia misma, como hablaba recién con un colega, ¿no?, en este segundo juicio que la Pampa está llevando adelante con la provincia de Mendoza. Por lo tanto, nos invita a hacer una mirada política del colonialismo hídrico que existe sobre nuestras regiones, sobre ese sentido puramente económico. Entonces, desde esta perspectiva, ponernos a pensar simplemente para debatir. La escasez, que muchas veces se dice, ¿no?, la crisis que habla de la escasez no existe, la escasez es funcional a un modelo, es una construcción la escasez, ¿no? Es decir, la escasez es funcional a un modelo como otro es la desigualdad. La escasez no es una cuestión inherente a las cosas. No es el agua la que escasea, sino que es una relación social que se establece con las cosas, si el agua es una cosa. Es una cuestión que tiene que ver con lo económico y con lo económico. Bueno, ya me voy. Colonialismo, IRCO, desigualdades, disminución cuantitativa, que es mucho más en los territorios cualitativa, puesto que obviamente va a afectar las condiciones sociales, las condiciones humanas, y que supera los límites de las provincias. Por eso yo quiero, y estamos trabajando mucho en esto de evitar lo que se quiere, de que sea un enfrentamiento entre dos provincias hermanas, porque en realidad no lo es. Es mucho más amplio, es mucho más estructural que esta cuestión de La Pampa contra Mendoza o Mendoza contra La Pampa. El poder es lo que pretende enfrentarnos como ciudadanos que somos habitantes de dos provincias. Pásalo rápido porque ya termino. Los interrogantes, perdón, ya me pasé. Sí, volvés. No. Muchos interrogantes para hacernos. Y en realidad, como ustedes son miembros de un equipo, los invito a trabajar sobre el tema del colonialismo y el extractivismo hídrico, que realmente la situación es bastante compleja y también grave en algunos. Y preguntarnos de quiénes son los ríos, de quién es el agua, quiénes se apropian y con qué intencionalidad. ¿Qué pasa cuando esta apropiación invade la cotidianidad y las formas territoriales de la vida de las personas? ¿Qué pasa cuando la generación de un colonialismo cultural se mete, penetra sobre las formas de actuar, los modos de vida de los propios ciudadanos? Bueno, la combinación de modernización y desierto. Y también otra cosa que vamos a hablar con las nuevas generaciones, que también nosotros lo vemos desde lo cultural, pero eso después podemos hablar, la cuestión de la memoria hídrica. Es decir, sabemos que la cuestión de la agricultura bajo riego o el uso de agua es una cuestión cultural, ¿no?, que se construye generacionalmente. Por lo tanto, también, ¿qué pasa con esa pérdida o esa amnesia cultural de quienes tuvieron que cambiar sus modos de vida porque de usar el río directamente no lo tienen? Y unas preguntas que, estando yo el otro día frente a la corte, donde los geógrafos y las geógrafas, por suerte, tuvimos mucha participación, porque así lo hacemos en La Pampa, y si no nos llaman, estamos igual, de decir, ¿por qué algunos habitantes o territorios tienen más derechos que otros para hacer uso a una cuestión de un bien, un derecho humano universal? ¿Y de qué forma se legitima que haya agua para ciertas personas y territorios y para otros no? ¿Quién legitima ese poder? ¿Es el Estado, es la justicia, en este caso, que tendrá que legitimar sobre quién tiene derecho o no a esto? Rápido, ahora sí. Esto lo voy a dejar, que era para decir, volver si querés, rápidamente, que el extractivismo supera la cuestión de la propia condición jurisdiccional de la provincia, porque dentro de la misma provincia de Mendoza, tal como lo comprueban las investigaciones de investigadores y becarios mendocinos del CONICET, ocurre lo mismo dentro de la provincia. Este es el departamento Lavalle en Mendoza. O sea, las situaciones son las mismas. Bueno, ¿cuáles son los efectos? En realidad son más que nada demográficos. Me voy a pasar porque ya se me va a pasar. Quiero mostrar la curva dentro de los departamentos que mostramos hoy sobre el descenso de la población entre el 47 y el 70. Ahí está el corte definitivo y el crecimiento, algunos lugares que no se pudieron recuperar nunca y otros solamente en el caso de Chalileo, uno de los departamentos. Pasame, así ya va. Los destinos de la diáspora poblacional después del 47, esa migración, como decimos, del 50%, algunos son receptados por las pequeñas localidades que existen en la zona, pero la mayoría obviamente se van hacia el oasis sur, como se llama en Mendoza, el oasis de San Rafael y General Alvear, que es el que se beneficia con la obra de los Newells. Es decir, la mayoría van hacia esa zona, que es en realidad la que crece en población. Otros hacia Santa Rosa, bueno. Y Rápidamente, la cuestión cultural, a la cual, bueno, les dejo un libro ahí para que, si a alguno le interesa el tema, porque es muy largo, sobre todo nos referimos a los cambios en los modos de vida, cómo las estrategias de supervivencia familiar han tenido que ser tan fuertes que personas que vivían del agua han tenido que recomponer su modo de vida para vivir sin agua. Entonces, ¿qué nos pasó? Cuando fuimos a hacer el trabajo de campo para el tema del conflicto, ¿no es cierto? Cuando íbamos al lugar, ¿qué nos decía la gente? Déjense de joder con el río. La gente de ese lugar. Fíjense lo que es la penetración cultural, pero además cómo el proceso de adaptación de generaciones, estamos hablando de, dijimos, 70 años, cambió la mentalidad, porque recomponer y cambiar pautas culturales, el capitalismo puede cambiar muy fácil la cuestión económica, pero la cuestión cultural cuando se cambia es muy difícil de recomponer. ¿Cómo recomponemos comunidades? Y, bueno, listo, ya está. Bueno, perdí valores culturales, ya está. Y, bueno, listo, ya está. Simplemente decir que, digamos, que el extractivismo, y en este caso el extractivismo del agua, al cual los invito para que trabajemos juntos desde distintas perspectivas, impone una cuestión, una cultura del desprecio, este extractivismo, por los territorios, por las territorialidades, por las relaciones sociales, por las cuestiones culturales. Realmente, ¿no? Basándose, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, en una estrecha complicidad muchas veces con estos sectores económicos, con los estados que avalan esta situación, más allá de las condiciones sociales en que viven las personas. Muchas gracias, perdón. Bueno, después seguimos charlando. Sí.